Marisa Santillán, Pablo Favieri. Producción, Carolina Valverdi, Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca. Redacción, Juan Carlos Adamo, Mariel Ríos y Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Mariel Ríos, Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la Radio Pública. Nacional, la Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Complicado Perelman. Perelman era uno de los personajes, eran dos de los personajes, en realidad una película muy bonita que se llama, que a mí me tocó especialmente, se llama Derecho de Familia, de Daniel Burman, que son dos abogados, el padre y un tipo joven, apellidados paisanos ambos, claro, apellidados Perelman, y Perelman hijo, que es el protagonista central, con el cual uno estableció una empatía gigantesca, porque esa historia tenía puntos tangentes con la mía personal, él usa esa frase así cuando reflexionaba, cuando, o sea, referida a sí mismo y a la cuestión de hecho, decía complicado Perelman, o sea, como diciendo complicado Mario, como si Wisniewski era complicado Sergio, o complicado Wisniewski inclusive, que es más parecido a Perelman que Sergio. Y las cuestiones de dicho lo son, y el caso, el fallo referido a la medida cautelar del grupo Clarín, claro que es muy complejo y que es difícil y que es árido, y cuando uno se pone frente al micrófono, ayer nos tocó contarte un poco de volea, cómo venía siendo la cuestión, hoy uno lo mira mejor y mira las reacciones y mira lo que dicen otros para interpretar, y no es fácil despojar. A ver si se puede volver a explicar. Tratamos, pero digamos, tiene sus complicaciones. Cuestión. ¿Qué es una medida cautelar? Es una medida que se toma para evitar que se produzcan efectos de una acción pública o privada, en este caso pública, mientras se sustancia un juicio que es de fondo, por así decir. O sea, la medida cautelar no es una definición, es una forma, es una especie de paraguas que evita que algo se haga. Puede ser la medida cautelar, puede ser, por así decirlo, a favor del acreedor. Por ejemplo, cuando una persona tiene un crédito importante, puede conseguir que se embargue un bien de otro. ¿Para qué le embargo yo la casa a un tipo que me debe guita en forma verosímil? Para que no la venda. Ahora, yo me quedo con esa casa no hasta que yo no tenga la sentencia que pruebe que mi crédito es absoluto. Eso es, digamos, a favor. En contra, alguien quiere rematarme la casa o sacarme la casa del Estado, quiere expropiarme, yo digo que no me toquen la casa mientras no se discuta bien si existe o no existe este derecho. A esto se parece más el caso Clarín. El Estado ha tomado una decisión, obliga a Clarín a desinvertir. Clarín plantea un juicio y esto es inconstitucional. ¿Está en su derecho? Claro que sí. ¿Cómo es ese juicio? Complejo. ¿Cómo es? Largo por definición. ¿Qué tiene que probar? Clarín puede plantear que la norma es inconstitucional en un sentido amplísimo, o sea, que es aberrante a la Constitución, como sería, por ejemplo, si estableciera la pena de muerte para los periodistas de Clarín, o tratándose de una cuestión patrimonial o de propiedades, puede elegir dos caminos, plantea que es de puro derecho, que de por sí se cae sola, o que es perjudicial por los particulares daños que le va a causar a Clarín, porque lo va a dejar sin su patrimonio, porque lo va a hacer muy costosa. O sea, son dos ejes diferentes que se pueden combinar, pero no es lo mismo, porque va a perder una fortuna, porque es confiscatorio. Ahora, todo eso lo tenés que probar. ¿Cómo es confiscatorio una norma? ¿Cómo sería confiscatoria? Sería confiscatoria si Clarín tuviera un patrimonio de 10 millones, billones, lo que quiera, de 10, y con esto queda reducido, no sé, a uno. cualquier cosa. No hay una cifra fija, hay un concepto. Ahora, ¿cómo se prueba esto? Clay tiene que probar que tiene un patrimonio de 10 y que cuando venda o cuando liquide le va a quedar uno. Y los jueces estimar si eso es justo o no. O puede decir si esto viola la libertad de expresión y por lo tanto es inconstitucional y cae solita, digamos, como una pena madura del árbol. Clarín ha optado por el camino de plantear la inconstitucionalidad probando daños específicos en su caso. Yo creo que es el mejor planteo porque abarca todo, pero eso insume tiempo. Tenés que hacer cálculos de evaluaciones, tenés que hacer proyecciones de lo que vas a perder o no vas a perder, tenés que hacer tasaciones, tenés que hacer pericias contables sobre su propio patrimonio, todo eso se hace. Ahora, en general, ¿y la medida cautelar qué es? Una protección mientras se sustancia el juicio. O sea, es una tutela para que vos puedas defenderte y darle certeza a la situación. ¿Qué es lo que hizo Clarín? Planteó, inició el juicio, lo congeló, lo metió en el freezer, pidió la medida cautelar y dejó dormir el pleito. La consiguió. Pidió, consiguió, trabó y dejó dormir el pleito. ¿Por cuánto tiempo? Casi un año. ¿Y por qué lo movió al año? Es decir, la cautelar la tenía, o sea, la protección la tenía. Por tiempo indeterminado, se lo dio el juez Carbone. Un tipo, en fin. La verdad, un hombre, digamos, que transpiró la camiseta de Clarín, ¿no? O sea, y ahora se jubiló. le dieron las gracias seguramente por los importantes y patrióticos servicios prestados. El juez le concedió a cautelar sin tiempo, mientras dure el pleito. Y si el pleito dura 100 años, su señoría, es que lo vamos a hacer. ¿Qué se le va a hacer? ¿Cuánto dura el pleito? Que el actor, que es el interesado, no mueve. En algún momento, como este tema IBI venía de la Corte y el Estado, y lo presionaron a Clarín para que moviera su propio juicio. Parece loco, más o menos, porque total le conviene más la cautelar, que no se discute nada, que el resto. En el camino el Estado llega a la Corte y le dice a la Corte que cese la cautelar. La Corte dice, no, la cautelar está bien por un lapso determinado, no eterna, como pretendía el juez Carbone. ¿Cuál es el lapso determinado, su señoría? Ah, no, eso que lo fije el mismo juez. Disparate de la Corte de octubre de 2010, disparate. Porque si vos decís hay un plazo razonable, lo fijás, la Corte tiene esa facultad. Cuando ocurrió eso, dice la Corte, dijo, el juez podrá fijar un plazo razonable y el Estado podrá reclamárselo. Y yo escribí, el primer podrá se traduce como podría o como podriola. Carbone no va a dictar ese fallo. En ese momento conversé con algunos jueces y me dijeron, no es así, si es así, fue así. Y diré más, en ese momento, la especulación del que estamos hablando, octubre de 2010, lo que quería Clarín era ganar tiempo hasta 2011. Hasta las elecciones de 2011, vamos a ser claros. Porque en octubre de 2010, el escenario que armaba Clarín es que Cristina perdía las elecciones. Listo. Entonces, en 2011 no había cautelar, ni juicio, ni ley. Ganaba cualquier candidato del Grupo A y olvídate de la ley de derogación festejada por las corporaciones y sus aliados políticos, que en ese momento lo eran incondicionales, y se terminaba el partido. En ese sentido, la Corte, que fue más sutil que el juez y que algo hizo, pero que recorrió un camino intermedio, fue funcional a esta situación. Lo hicieron con mucha deliberación, con poca deliberación, con deliberación en el sentido de intención. Tengo mi criterio, vos casi lo supones, no lo digo. Pero, en cualquier caso, objetivamente fueron funcionales. ¿Qué pensaron subjetivamente? Lo saben ellos en su fuero íntimo. El expediente va, vuelve. La Cámara en un momento dice, sí, tienen 3 años contadas desde un momento determinado, te ahorro todos esos tecnicismos, ese momento caería en noviembre de 2013, 3 años contados ahí, la Corte dice, la cautelar está bien, los 3 años están bien, pero corren desde otro momento y entonces caen en diciembre de 2012. Y todavía queda un puntito, o sea, en diciembre de 2012 cesa la protección de la cautelar. Y entonces Clarín dice, en ese lapso tiene que salir la sentencia, porque la Corte dice, 3 años es el plazo razonable para que se dicte la sentencia de fondo. Lo que no dice Clarín, y no dice Joaquín Morales Solá, que yo en general, sabés que no hablo con nombre y apellido, en general en este momento se discute mucho así, yo trato de ahorrarlo. La nota de Joaquín Morales Solá de hoy es un rosario de falsedades o de errores, él sabrá. Pero que en cualquier caso contiene no menos de 15 errores de concepto y de información que son asombrosas en una editorial, que inclusive contradicen la nota de Adrián Ventura, que no deja de jugar para el lado que juega, que no deja de ser astuto y hasta taimado, pero que sabe un poco de derecho y algunos papelones no realiza. La nota de Morales Solá es un ejemplo es decir, casi te digo, te la desaconsejo si querés entender algo, no del lado ideológico. Del lado ideológico lee la aventura, del lado informativo. Lo que la Corte hace es decir, el juicio era razonable fijar una medida cautelar por 3 años para que en ese tiempo discurriera el juicio. Lo que la Corte dice también es que Clarín obró de mala fe al demorar ese juicio durante un lapso muy largo, casi un año, lo cual quiere decir que hay un año de esos tres que lo perdió Clarín, que lo perdió a propósito. Y la Corte nada dice de mala fe del gobierno. La Corte dice que obró con mala fe y que esa conducta viola la seguridad jurídica. ¿Qué opinará la CIP de esto? ¿Cómo puede ser que Clarín atente contra la seguridad jurídica? Los que atentan contra la seguridad jurídica son los populistas. ¿Cómo? No. Perelman, es complicado. En suma, en cuestión, Clarín perdió un año. O sea, tenía un año más para su juego y lo perdió. A partir de ahí, un par de discusiones técnicas en las que no quiero entrar en este comentario porque se haría muy trabado y seguramente iremos haciendo en estos días acerca de cómo corre el año, cómo se traduce el año para realizar la adecuación a la cláusula antimonopólica. Hay que tratar de no decir desinversión. Desinversión es una expresión equívoca que más bien instaló la derecha. Es una cláusula antimonopólica, es la adecuación a la cláusula antimonopólica. Desinversión suena, te quedás sin la guita, perdiste plata, digamos. No desinvierte nada. Digamos, debe desprenderse de algunos bienes para que no haya un trust. Es así de sencillo. El fallo de la Corte en ese sentido recorrige la situación anterior, le da un plazo de 6 meses a Clarín, les da con un caño a los abogados de Clarín por su falta de destreza. Eso me entretiene mucho. Después un día te contaré más. ¿Por qué me entretiene? Porque yo fui un abogado de valija, como el Perelman en cuestión. Esos abogados que, viste, que van, laburan, que son como los médicos de barrio, viste, que por ahí si estás enfermo te conviene más el médico de barrio que la fundación de tal y cual, no quiero decir cuál, no quiero hablar en contra de nadie. Pero que, digamos, tiene menos relumbre, digo. También si vos tenés un Ford de problema, vas a la fundación de salud, vas a la fundación tal y cual, y si tenés un Ford de problema jurídico, en vez de ir a ver a tu primo que tiene 25 años de profesión, labura, nunca tuvo quilombo y más o menos atendió bien a todo, si no, yo voy a ver al doctor tal que sale en la tele, al doctor cual, al otro, qué sé yo. Lo mismo. La Corte le dice a los abogados de Clarín que no plantearon varias cuestiones que debían plantear, que no argumentaron bien, que no hablaron de la libertad de expresión, que es uno de sus caballitos de batalla, y que dejaron el tema confinado en una cuestión puramente patrimonial. Y esto es importante, porque si es una cuestión puramente patrimonial o una cuestión de mercado, todo el perjuicio de Clarín se resuelve, si lo tuviera, o sea, si hubiera un perjuicio para Clarín injusto, se resuelve pagándole daño y perjuicio, como cuando te chocan un auto. O sea, no se resolvería con la nulidad de la regla. Si es puro patrimonio y no hay violación constitucional, y la Corte da bastantes indicios en ese sentido, la resolución es daños y perjuicios. Así que te jorobaste, te deben 30 palos, 20 palos, 5 palos, no estoy diciendo, ¿eh? Digo, 5 palos, 4 millones de euros, ¿cuánto estará el euro? Euro, blue, euro, después discutimos. Pero solo en ese sentido. ¿Lo dice definitivamente? No, porque la Corte no va a decir nada definitivo sobre algo que no le está sometido. Pero sí dice, los abogados se equivocaron en esto, esto y esto. Ayer imaginaba, hubo, y con esto voy terminando, porque me hice larguito. Ayer seguimos casi minuto a minuto la falta de respuesta en online de Clarín a la situación. Las respuestas corporativas de Clarín desde entonces han sido poco precisas. Un comunicado parco, confuso, que ni siquiera se entiende si está a favor o en contra. Cuando vos sacás un comunicado corporativo contra un hecho de gobierno, como es un fallo, ¿qué hace? Lo primero que le indicás al lector es si estás a favor o en contra. Esto es bueno, esto es malo, esto es un peligro, esto es terrible, esto es formidable, son las instituciones, la autonomía, la libertad. No dice nada, no se entiende. Uno imagina esa reunión y uno imagina a los directivos y también a los periodistas del diario discutiendo con los abogados. Y yo con esos abogados tengo una cosita personal, digamos, porque son también representantes corporativos, o son una élite o una crema, que funcionan porque tienen poder, pero que cuando van al terreno de juego y disputan en relativa paridad, son bastante chantas y bastante inútiles. ¿Y qué querés que te diga? Para hacerte franco, en esto hay hasta alguito personal. Todo lo demás, como decía el colega Perelman, es complicado. Thank you. míos que se olvidaron de ser nobles hoy, coteando su apellido, desinforman al pueblo, destruyendo nuestra conciencia social. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmurek. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. Salta. En Salta. En Jujuy. Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felipe Moreno. Tucumán. Chaco. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Atagal, Salta. La radio pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Llegada. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 12 del mediodía. 46 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Gaby, por favor. Muy bien, ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700, allí nos dejan los mensajes, también lo pueden hacer al 0810-222-0870, por supuesto estamos en Facebook, Gente de a Pie, y los invitamos a visitar nuestro blogspot www.gentedeapie-delmedio-radionacional.blogspot.com. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi desde el Obelisco. Así es, Mario. Acá estoy justamente del Obelisco, en esa esquina de 9 de julio y Avenida Corrientes, porque hoy se conmemoran 74 años de la sorpresa mayúscula que recibieron los porteños, porque en 31 días, solo 31 días, se construyó ese monumento llamado Obelisco en 1936. Se terminó el 23 de mayo, capaz que algunos lo recuerdan, algunos de nuestros oyentes, a esa obra. ¿Y por qué se hizo? Resulta que ese año se conmemoraban 4 siglos de la primera fundación de Buenos Aires. Y el bloque radical estaba pensando poner en ese lugar, en donde había habido una iglesia, la iglesia de San Nicolás de Bari, estaban pensando en votar para erigir un monumento a Hipólito Yrigoyen. Introdujeron el proyecto y el presidente de entonces, Agustín Pedro Justo, se pone de acuerdo con el intendente Mariano de Bedia y Mitre y en forma veloz deciden convocar al arquitecto Alberto Prebisch para que realice la obra, para que realice el obelisco, y le dicen, pero tiene que ser rápido, muy rápido, y con 157 obreros erigen ese monumento de 67,5 metros de altura, 6,8 metros por cada uno de sus lados, y resulta que ni bien aparece, todos los porteños empiezan a burlar, y de hecho la terminación era en piedra, no esa cosa lisa que tiene hoy en día. Y en un acto en el que hubo niños cantando en coros, etcétera, etcétera, a las horas de que termina el acto, se caen un par de piedras exactamente donde habían estado los niños en ese momento, y por lo tanto, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, por 27 votos a favor y 3 en contra, decide demolerlo. Ahí lo tienen todavía. Ahí tienen cómo se cumplen las decisiones de los consejos deliberantes. Pues bien, Lobeta, el intendente, el obelisco sufre una primera reforma, que es justamente alisar sus paredes, y luego hay 5 intentos más del Consejo Deliberante, distintos Consejos Deliberantes, que votan de sacar al obelisco por cuestiones de seguridad, por cuestiones estéticas y por cuestiones económicas, porque interfiere en el tránsito. Cosa que es cierta, ¿no? Más allá de todo eso, el arquitecto es un personaje especial, Alberto Prebisch, porque él es el máximo representante de la arquitectura modernista en Buenos Aires, en Argentina. De hecho, y esta es una carambola muy rara, es el que diseñó y construyó el Teatro Gran Rex, que ayer fue noticia por un hecho, creo que pudo haber sido gravísimo, pero bueno, ese es otro tema. Él es el que lo diseñó, esa es considerada su máxima obra, Teatro Gran Rex, que se construye en 1937 y que en ese momento tenía, para que sea una idea de lo fino que era, un salón desde donde se podía llamar a los coches que llevaban a los espectadores, se lo podía llamar desde un altoparlante para que venga el tipo con los caballos y los pase a buscar. La carroza del señor Martínez de Hoz, por favor. Por favor. Sí. ¿Y la de Weinfeld? Musarela. Pues bien, pasa el tiempo. En 1939, un hombre se subió al obelisco y amenazó con tirarse si no le daban trabajo. ¿Quién le da trabajo a un tipo que se sube? Bueno, ese es uno de los hechos. En 1973 aparece... Le damos trabajo para hacer un test psicológico. Preocupacional. En 1973 aparece totalmente convertido en un arbolito de Navidad. En 1975, un anillo giratorio decía... El silencio es salud. Gran consigna López Reguista. Enorme consigna López Reguista, profética de la dictadura, si las hay. Es más, es chucuchú, chucuchú. Sí. Es salud, eso quedó en las canchas. Sí. Desde 1983, y ahora voy a hablar un poco de la historia de la dictadura con el obelisco, pero desde 1983 se convierte en un lugar rarísimo, un centro de debate de los porteños. La gente se juntaba a discutir, cualquiera iba... Y discutía lo que sea. Yo me acuerdo que tenía 17, 18 años, escuchaba azorado argumentos, cómo se peleaban los radicales con los peronistas, y cómo recurrían a la historia y a la psicología, etcétera, etcétera. Y también se lo pintaba. El obelisco se había convertido en la pared privilegiada en la que se expresaban todo tipo de consignas, desde marihuana libre hasta viva Perón, viva Alfonsín, etcétera. Por lo tanto, en 1987 se lo rodeó con una reja para impedir que nadie pueda pintarlo. En el 99, en el 98, Greenpeace, porque siempre se amenaza con que se va a permitir entrar y recorrer esos 208 escalones hasta llegar arriba. Sí, conmigo que no cuente. Avisarles que si es por mí la demanda, está suspendida. Digo, tamaña claustrofobia, más allá de la cuestión del ejercicio que no es menor, la claustrofobia es tremenda. No, me opongo. Yo no voy. Escalera caracol. Nada, pues, nada. Mirás para arriba, no ves nada, ya está, se fue bueno. Ya, es más, me voy de acá. Digo, siguen ahora con el comando la transmisión porque me retiro. Me da claustrofobia solo pensar. En el 98 Greenpeace puso un enorme cartel que decía salven el clima. Sí. La gente no sabía bien qué hacer al respecto. Y en el 2005 apareció completamente cubierto por un condón rosado. Digo, a todos se les ocurrió alguna vez que el obelisco podía servir para eso. Y decía, o conmemoraba, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Uh-huh. Ahora, el momento en el que el obelisco se va convirtiendo en una especie de epicentro de reuniones populares es sin duda el Mundial 78. No estaba en la tradición política nacional el obelisco como lugar de encuentro. Y en el Mundial 78 fue sin duda el lugar al que se convocó. Permanentemente, después de cada partido, era imposible llegar hasta allí de tanta gente que había. Y se repitió en el 82 sin tantos motivos para festejar, pero tengo para mí, esto es una opinión personal, me parece que el obelisco se convierte en un lugar de encuentro justamente para evitar que la gente vaya a la Plaza de Mayo, que tiene esa connotación política, y el obelisco no necesariamente. Es más, por ahí, un poco más radical el obelisco. La Plaza de Mayo es más peronista, pero esto no es muy riguroso. No es muy riguroso. Sí. Durante las campañas que siguen a la dictadura, es decir, durante las campañas de Luder y de Alfonsín, todavía queda esa impronta del obelisco. Y hay que decir que que tanto el acto de cierre de campaña de Luder como el de Alfonsín, en el que cada uno de ellos, no sé si no llegaron al millón de personas convocadas, en ningún acto posterior se congregó tanta gente, nuevamente. Nunca volvió a haber semejante cantidad de gente congregada del obelisco hacia Constitución. Y aprovechando la extensísima posibilidad que ofrece la 9 de julio, entra mucho más gente que en la Plaza de Mayo. Lo cierto es que el último gran evento en el que muchísima gente se congregó fue el Bicentenario. A lo largo de toda la 9 de julio y con epicentro en el obelisco, fue uno de los centros del Bicentenario, porque el otro también fue la Plaza de Mayo. Ahora, lo que genera confusión respecto a por qué está ahí el obelisco es que en cada uno de sus lados hay una explicación distinta. Está bien, es argentino. Está bien, eso está bien. Porque en realidad... Tampoco tiene tantas aristas. Claro, son cuatro. Tampoco tiene tantas caras, no son aristas. No son tantas caras. Son caras, no aristas, no me llamen para criticarme. Soy geómetra, Mario, te respeto mucho, pero lo que dijiste... Cuatro frentes tiene el obelisco. El norte hace alusión a que en 1812, en ese lugar, se hizo por primera vez en la ciudad de Buenos Aires la bandera nacional. Si uno justo leyó esa pared, se va con la idea de que ese es el motivo de lo que... Y está justificado. Y está justificado. Ahora, si uno va hacia la pared oeste, sí, lo que se conmemora es que fue erigida la ley que nacionalizó la capital federal. Está muy bien. Es importante. Es importante. Alguien dice, mira, este monumento... También está justificado. Vale. Si uno está en la pared sur, sí, lee, aparte del poema Obelisco de Baldomero Fernández Moreno... Sí. Qué poeta. Lee un homenaje a la segunda fundación de Buenos Aires de 1580. Claro. Y finalmente, si uno va al este... Hiperjustificado. Hiperjustificado. Y si uno va al este, sí, creo que en el este está la verdad. Claro. En el este está la verdad. Porque el motivo por el que se construyó el obelisco fue para conmemorar el cuarto centenario de la primera fundación, que en definitiva fue la que no anduvo. Así que... Bueno, todos son razonables. Una pequeña, lindísima tu columna, gratísima. Una pequeña reflexión acerca de lo que son estos lugares, que es el símbolo de Buenos Aires, digamos. No podés hacer una postal de Buenos Aires sin poner el obelisco. Con la Torre Eiffel pasó algo similar a su modo. O sea, esa cuestión que luego se convierten en símbolo, en orgullo o referencia de todos y cada uno de los habitantes de la ciudad y de los que la van a visitar y demás. O sea, en su primer momento producen resistencia. ¿Qué hay una especie de lógica? Bueno, porque es una irrupción en el espacio público. Después te acostumbras y lo tenés como referencia, no es tan raro. Muy, muy interesante me pareció, porque no lo debía, uno en algún lugar lo debe saber, pero no había registrado tanto, esto de los dos grandes actos de la inauguración democrática en el obelisco, con escasos precedentes. Hubo alguno orientado al Ministerio de Obras Públicas con Evita, ocupando muchas cuadras de la 9 de julio, un discurso celebérrimo de Evita, por lo menos uno y tal vez dos. Uno seguro, ahí los oyentes seguramente nos ayudarán. Uno sí, pero en la 9 de julio, poblada de trabajadores, y Evita pidiendo tiempo para ver si aceptaba o no aceptaba su candidatura vicepresidencial. No me pidan. Todos dicen, fue el renunciamiento. El renunciamiento no lo hizo en público, lo preanunció, si no me acuerdo mal. Eso es un cabildo abierto justicialista, ¿no? Eso, exactamente, un cabildo abierto que no es en el cabildo. Así son los justicialistas, no respetan las instituciones. Una rareza, sí. En Santo Domingo existe un cabildo hembra. ¿Cómo? Un cabildo hembra. Cabilda. No, se llama así, cabildo hembra. En fin, por suerte nuestro es macho. un obelisco. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenos días. Quería responder con la consigna. Me gustaría escuchar Qué noche, de Agustín Bardi, por Osvaldo Fresedo, que lo hizo precisamente en una noche que estaba nevando. Y es muy bonito el tango. Bueno, les habló Zulma desde Lobos. Muchas gracias por el programa que nos dan todos los días. Hasta luego. Y Las noticias en la radio pública, Mariel Ríos, Gladys Pierpaoli y la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 14 grados 5 décimas, la humedad es del 100% y el cielo está nublado con lloviznas. Se reúne el Comité Confederal de la CGT. Tomamos contacto con Hernán Mundo. Está finalizando la reunión del Comité Confederal de la CGT, lo más trascendente, que se aprobó por unanimidad que el 12 de julio se va a realizar el Congreso Nacional Ordinario de la CGT en el Club Ferrocarril Oeste, donde se va a elegir a las autoridades de la Central Obrera. Quien ha tomado la palabra es el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, lo escuchamos. La inmensa mayoría de las organizaciones gremiales, muchas organizaciones gremiales, son organizaciones pequeñas, son organizaciones chicas. Pero esto cabe lo que digo permanentemente. Una cosa es una organización grande y otra cosa es una gran organización. Seguramente ustedes, que muchos pertenecen a organizaciones pequeña, por la cantidad de afiliados, son una gran organización. Y muchos que tienen muchos afiliados no pueden decir que es una gran organización. Aquí entramos en la palabra de Hugo Moyano, quien anteriormente criticó la decisión de los dirigentes gremiales que no vinieron a participar de esta reunión del Comité Confederal. Pero lo más importante es que el 12 de julio habrá elecciones en la CGT. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La jefa de Estado mantendrá reuniones en Olivos. La presidenta Cristina Fernández continúa su recuperación por la gripe en la residencia de Olivos, pero esta tarde ha decidido mantener una serie de reuniones en la quinta presidencial. A las 3:30 de la tarde recibirá el ministro de Economía, Lorenzino, junto con el secretario Pessoa. Una hora después ingresará el jefe de gabinete, José Manuel Abal Medina. 5:30 de la tarde recibirá el secretario de Obras Públicas, José López. Y por último, 7:30 ingresará el despacho presidencial de Olivos, el director operativo de la empresa Microsoft, Kevin Turner. En Buenos Aires, Silvina Martínez, Puerta Radio Nacional, la radio pública. En Córdoba, especialistas elogian el fallo que ratificó la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Repercusiones en Córdoba en torno al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre las cautelares contra la Ley de Sistemas Audiovisuales. El doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado especialista en Derecho de la Comunicación y de la Información, dijo que la Corte deja en claro que la medida cautelar es una medida dilatoria por parte del Grupo Clarín. La medida cautelar tiene por objetivo defender en lo inmediato situaciones que se consideran que hay que preservar a la resulta de un fallo judicial. Pero resulta que la medida cautelar se la otorgan al Grupo Clarín en diciembre del año 2009. Clarín plantea la demanda en febrero del 2010, sin embargo, notifica la demanda recién en noviembre de 2010, o sea, un año después de que había ejercido la medida cautelar, lo cual la Corte deja en claro decir que esto significa evidentemente una maniobra dilatoria. Por eso es que, a su vez, en el cómputo de los 36 meses que había dado de medida cautelar la Cámara, dice que se deben contar desde la fecha de la concesión de la medida cautelar, o sea, desde diciembre del 2009, y no como a veces pretendía el Grupo Clarín, desde que se notificó la demanda en noviembre del 2010. Álvaro Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Iban a entrenar en el Estadio Monumental pensando en lo que será el partido del próximo sábado ante Rosario Central, por ahora sin pistas del once que pondrá en cancha el entrenador Matías Almeida, pero hoy tres futbolistas entrenaron de manera diferenciada, el uruguayo Juan Manuel Díaz, que sufre una pubalgia y no llegaría al partido del próximo sábado, y además el venezolano César González y David Trezeguet tuvieron que moverse de manera diferenciada por una sobrecarga, los dos en la pierna derecha, pero estos dos sí llegarían a ser titulares el próximo sábado ante Rosario Central. Por ahora

es una y de esto vamos a hablar y de su historia de vida, es una de las mujeres fundadoras de Yo No Fui. Algo de lo que es sobre lo que Yo No Fui vamos a escuchar en este pequeño audio y luego vamos a conversar con... Soy Marcela Bonifacio, diseñadora de indumentaria. Estoy a cargo del taller de diseño textil. La verdad que me interesa poder apoyar desde el lugar donde yo puedo ayudar y terminé de engancharme por las chicas. Encontré un lugar donde creo poder ser útil y además me divierto. Y ahora sí vamos a hablar con Ramona Leiva, a quien le agradecemos mucho habernos atendido. Yo me llamo Mario Weinfeld, estamos en Radio Nacional. Buenas tardes, Ramona. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bien, gracias, de nuevo gracias por habernos atendido. Parte de tu historia, vos en algún momento fuiste detenida y fuiste a la cárcel. Antes de hacerlo, vendías billutería y chalinas que comprabas en Once y vendías. Y en un momento caíste en la cárcel. ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué caíste en la cárcel? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Y contanos un poquito cómo qué es lo que fuiste haciendo, aprendiendo o haciendo a partir de esa vivencia durísima, por cierto. Sí. Bueno, la caída fue así muy, muy rara porque era por intermedio de unos amigos que teníamos nosotros, que en realidad andaban en cosas raras y nosotros, como teníamos mucha comunicación telefónica por lo que vendíamos y algunos favores que nos hacían de ir a... Nosotros a veces viajábamos a Chile a comprar chalinas allá. Uh-huh. Bueno, lo agarran a ellos y por consecuencia, por las escuchas, dan por entendido de que nosotros también estábamos y que esto que nosotros llamábamos chalinas y billutería se trataba todo de drogas y, y cosas. Así que vos tenías varias, vos ya tenías a esa altura, ¿cuántos hijos e hijas? Tenía siete. Tenía siete hijas, fuiste a parar a la cárcel. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Casi 4 años. Desde el principio del 2001 hasta fines del 2004. ¿Y qué empezaste a hacer en la cárcel? ¿Empezaste a estudiar, a laburar? Sí, al principio no tanto estudiar, sino más preocupada y todo, porque claro, uno siempre cree que va a salir al otro día. Claro. Después, una de mis compañeras me dijo, mira, hace que las rejas no te lleven, ponete a hacer algo. Así que empecé a estudiar y dije, bueno, tengo un tiempo para mí, para hacer lo que me gusta y ver lo que hago. Y me puse a estudiar. Hice restauración de muebles, corte y confección, tarjetería española, peluquería. Después pude entrar al taller La Estampa, que es un taller que está dentro del penal, que lo estaban dando Emei y Coco Bedoya, que son dos artistas, y ahí aprendí serigrafía y aprendí lo que es el arte, a dibujar y pintar y todas esas cosas. Cuando decís, por ejemplo, con Coco Bedoya, ¿cuántas clases, reuniones o como se llame, tenías más o menos por semana? ¿Eran regulares? ¿Se suspendían por algunas cuestiones? El taller La Estampa funcionaba como un trabajo, así que yo iba todos los días de 9 de la mañana a 4 de la tarde, más o menos. Así que era continuo. Yo estuve ahí los últimos años, un año y medio más o menos, casi 12 estuve ahí en el taller. ¿Y en algún momento empezaste a participar, conociste a María Medrano? Contanos quién es y qué hacía María Medrano ahí. María Medrano daba taller de poesía en la 31. No, yo estaba en la 3. Yo la conocía de oídas porque uno de mis profesores de La Estampa, que es Emei, me decía, hay una chica que está dando poesía en la 31 y es muy buena, y así fui conociéndola de oído. Después, cuando yo, nuestro taller empezó a hacer muestras, estuvimos en Arteba y en algunas galerías, en algunos museos también, fuimos a Belleza y Felicidad, que era una galería que la dueña era Fernanda Laguna. Cuando esto ya dentro, después afuera también siguieron las muestras, entonces en una de esas muestras conozco a María Medrano. Está bien. Y ahí una pregunta, ¿cuándo salís de la cárcel y cuándo se funda Yo No Fui? Mira, yo salí a fines del 2004. Ajá. En el 2005, enero del 2005, me conecto con Eloisa Cartonera. Ajá. Que también teníamos conexión con María, porque ella era distribuidora de libros, así que nosotros también teníamos contacto, así fui conociéndonos más también. Uh-huh. Estuve todo el 2005 y parte del 2006 hasta fines casi del 2006 en Eloisa. Hasta el 2007. Y en el 2007 a principios estaba en Eloisa y empecé a hacer las reuniones de Yo No Fui, que en un principio eran con chicas que estaban saliendo en libertad, nosotras y algunas amigas de María y algunas que se fueron sumando, que no habían pasado por la experiencia, pero que nos fuimos juntando. Así que ahí decidimos hacer Yo No Fui, en marzo del 2007. ¿A qué viene el nombre de la organización social Yo No Fui? ¿Qué alude? Yo No Fui empezó porque María daba el taller de poesía dentro de la cárcel y sacan un libro con la recopilación de las poesías de las chicas. Entonces son ellas las que, después de mucho debate, decidieron ponerle ese nombre a una de las chicas. Es una muletilla muy usada dentro del penal. Del penal, claro. Y entonces organizan Yo No Fui, se autoorganizan. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Yo No Fui desde entonces, desde sus primeros años? Empezamos primero reuniéndonos todos haciendo el taller de poesía. Después, como salió un trabajo de hacer unas muñecas, empezamos todas en el taller de textil. Después se fue dando, vino una chica que daba encuadernación, así que empezamos todas a hacer encuadernación y ahí conseguimos algunos permisos para que algunas puedan salir a estudiar, algunas una o dos veces por semana. Entonces como que se armó y justo conseguimos un espacio en Bonpland. Entonces se armó ahí el taller que dábamos todo, dábamos serigrafía, encuadernación, textil, todo en el mismo espacio que era muy chiquitito. Ajá. Pero que nos permitió, sí, mostrarnos y empezar a hacer lo nuestro, ¿no? ¿Consiguieron algún apoyo oficial, aparte de para las salidas, para las personas que están afuera, para las actividades? ¿Fueron consiguiendo algún apoyo oficial? Sí, el año pasado llegamos a un trato con el Ministerio de Trabajo, nos dieron algunas máquinas para poder capacitar, así que tenemos 15 máquinas de coser. Con eso abrimos el taller de textil ya con capacitación y nos dieron la facilidad para que las chicas puedan salir dos veces por semana, pasar a hacer la práctica y después volver al penal. Todas estas chicas que tienen transitoria y buena conducta. Este año agrandamos un poco más y estamos trabajando con chicas que tienen arresto domiciliario, sin dejar de trabajar con otras chicas que hayan pasado por la experiencia o no, y algunos hombres que también se sumaron a nuestro proyecto. Hola, Ramona, Nora Beiras te saluda. Sí, hola, Nora. Ahora, ¿y a quiénes le venden? ¿Cómo es el proceso por el cual, bueno, pueden colocar lo que fabrican? Sí, nosotros mayormente, por ahora estamos muy abocados a la capacitación. Todos los productos que vamos haciendo los mostramos en muestras o en algunas ferias que vamos, a algunos lugares donde nos invitan, y todo eso que se recauda es para comprar materiales o ayudar a las chicas o ver qué se necesita. No tenemos fines de lucro todavía. Lo que estamos haciendo este año es poniendo en práctica una cooperativa de trabajo que la estamos armando recién ahora, estamos haciendo las reuniones y viendo cómo se va a llevar adelante, pero recién este año, que pensamos que para fines de año ya tiene que estar funcionando. ¿Y cuántas son las que se acercan al taller a capacitarse y las que regularmente están manteniendo este trabajo? Mira, nosotros tenemos taller de textil, serigrafía, fotografía, telar y en estos que maneja, que estamos subsidiados por el Ministerio de Trabajo, tenemos una capacidad entre 14 y 15 chicas por curso, que están, algunas vienen con arresto domiciliario, otras vienen del penal, y algunas otras vienen porque ya están en libertad y vienen a capacitarse. Vos, Ramona Leiva, sos docente de serigrafía ahora. Yo soy docente de serigrafía ahora, afuera y adentro. ¿Afuera y adentro qué quiere decir? ¿Que vas a Ezeiza de vez en cuando? Claro, el año pasado hicimos un curso por el Rojas y le daba serigrafía y dibujo a las menores. ¿Cuál es tu percepción que no te produce, qué te produce a vos, habiendo estado detenida, volver como docente, pero volver a entrar a la cárcel, que siempre, digo yo, no he estado tantas veces, pero que es estremecedor y que siempre produce alguna sensación de que no vas a salir, ¿no? Sí. Aun cuando uno va como visita, como abogado, ¿no? Hay un momento en la cárcel que decís, bueno, acá se te cierra alguna puerta atrás y decís, no me dejan salir. Solé, decís, acá me quedé. ¿Cuál es tu percepción con tus vivencias tan, tan especiales? Mira, yo estando adentro tuve una maestra que era muy buenita, pero un amor de persona. Uh-huh. Ella que me ayudó muchísimo también a que yo me dedicara a estudiar y a hacer lo mío. Un día le dije, me gustaría venir otra vez después que salga. Me dice, ni loca, ¿cómo vas a volver? No, le digo, no es que quiera volver. Así como entré, le digo, quiero volver sola y que me abran la puerta y poder salir también. Me dice, pero es muy difícil. Le digo, sí, es difícil, pero no debe ser imposible el buscar. Me dice, ¿y qué harías? No sé, digo, tengo que buscar algo para ayudar a las chicas, para mostrar otras cosas. Y después con María, cuando estábamos hablando de todo esto, me dice, bueno, busquemos la forma, a ver si hay alguna forma de que vos vuelvas a hacer algo adentro. Cuando se dio la posibilidad, yo le dije que sí. Sí me dio miedo. Y la primera vez, y algunas veces también cuando vuelvo y entro de nuevo, es como que uno revive un montón de cosas, comúnmente las que no le gustan, ¿no? Uh-huh. Pero me mueve más también ver cuando entro al salón y las chicas me reciben y tenemos esta comunicación y estas cosas. Ahí se me va todo lo miedoso y todo lo que no me gusta de la cárcel y retomo con todo esto que es bueno para mí y me gusta hacerlo. Ramona Leiva, te agradecemos muchísimo tu presencia acá en la radio pública. Nos vamos escuchando un compilado de voces, de personas, de gentes, de Yo no fui. Uh-huh. Te pido que las escuches, si querés las debes conocer. Sí. Y te agradecemos muchísimo tu presencia de ella. Un beso. No, gracias a ustedes por recibirnos y por hacernos conocer. En el futuro me imagino un gran taller que puedan gestionar un proyecto propio, que pueda convertirse inclusive en una marca, Yo no fui. Diferentes áreas de apoyo social, apoyo para las madres, un espacio donde haya de tránsito, donde cuando las chicas que salen no tienen familia, no tienen un domicilio, por ejemplo, para hacer la transitoria, tengan un espacio donde estar. Y tener una tienda comercial donde poder vender los productos que se hacen en los talleres. Que empiecen a salir mis compañeras en transitoria o con autorizaciones para los talleres. Lo espero ansiosamente. Y poder participar con ellas y poder abrirle mis brazos y recibirlas y esperarlas y atenderlas como me atendieron a mí cuando yo llegué el primer día. Un edificio grande con muchos talleres, con una casa para las que salen en transitoria y una casa especial para los hijos. Comienza espacio publicitario. Nuevas producciones audiovisuales para televisión digital abierta. 8 nominaciones al Martín Fierro 2012. Más voces independientes se suman en todo el país, acompañadas de un Estado presente. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Presidencia de la Nación. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras Completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el último libro, El emperrado corazón a Mora. Compra opcional, 18 pesos. Zambas y chacareras. López presenta su segundo disco, Poquitas Cosas, en Café Vinilo, Gorriti 3780, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el viernes 25 de mayo a las 21 horas. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene... Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 25 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Fin espacio publicitario. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Una invitación, extendiendo un poco la charla que mantenía Mario con Ramona del taller Yo No Fui. Mañana, en el marco del Festival de Cine de Derechos Humanos, se va a estrenar una película que muestra el taller de poesía al que hacía referencia Ramona en la unidad 31 de Ezeiza, el taller de María Medrano. La película se llama Lunas Cautivas, en el cine Gomón, a las 18 horas. Es una película de la directora Marcia Paradiso y la película se centra en tres poetas presas, así la llama ella, historias de poetas presas. Tres chicas que participaron y participan activamente del taller de poesía Yo No Fui y que llegaron a editar su propio libro de poemas. Mañana en el Gomón, en el marco del Festival de Cine de Derechos Humanos, Lunas Cautivas a las 18 horas, mañana 24 de mayo. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenos días, el señor Weinfeld. Usted no es un periodista petardista y el oyente, más o menos interesado en la verdad, lo celebra. Ahora, referirse a esos jueces corruptos sin ningún aditamento, me parece que es quedarse un poquito corto. Ese señor Carbone es un corrupto total, como son muchos de sus amigos y los juristas que lo respaldan al monopolio. Mario, quédate tranquilo que no sos el único, somos varios. Mirá, y hay uno que es importado. Entre esta gente y yo hay algo personal, decía Serrat en una de las canciones, ¿viste? Bueno, contá conmigo, no sé, realmente yo vendí mi auto y antes consultaba un diario que tenía un gran clasificado y ahora lo vendí de ojito y tengo mucho orgullo. Un abrazo grande, Jorge de Urquiza. Aguante, Cristina, siempre. Vamos, con todo, negra. Chau. Cristina García escribió en nuestro muro en Facebook: yo propongo que en estos años se haga un concurso para hacer un monumento como la gente que reemplace a ese defecio que es el obelisco, dice Cristina García, y que se inaugure para los 250 de la Gesta de Mayo. Bueno, no hay idea. Buenos días, gente de a pie. Felicitaciones por los análisis que efectúa. Pablo de Congreso los saluda. Quiero hacer una reflexión, y esta va dirigida a la ciudadanía, a todos los oyentes. ¿Por qué no nos dejamos de joder con el dólar si nuestra moneda es el peso? Hola, buenos días. Bueno, yo quisiera saber si Clarín, por ejemplo, Mañeto y asociados quieren venderle esas partes a sus amigos, primos, ¿lo puede hacer? O sea, por ejemplo, Tinelli, Suárez, primos, hermanos o amigos. Gracias. Norma. Hola, para el programa de Weinfeld, ¿qué posibilidades hay de que el grupo Clarín haga una pseudo-venta de TN a Morales Solá, Van der Kolk, Blanc, Astro, Bonelli y otros? Habla Cristina de Neuquén. Felicitaciones por el programa. Mario, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo va a ser el gobierno para obligarlo a Clarín a desarmar el monopolio? Porque yo me lo imagino a Clarín como el burro que está empacado en la mitad del camino. Tenés que ir y buscar una grúa. ¿Cómo va a ser la grúa? ¿Cuál es la grúa? Un abrazo, Guillermo de Mar del Plata. Hola, Mario y demás integrantes del equipo. Buenas tardes. Para gente a pie, habla Nelly de Banfield. Bueno, gracias por explicarnos esto el fallo de la Corte Suprema. Yo, que soy nula en todas esas cosas, absolutamente nula, entendí perfectamente. Gracias por su explicación, que fue para mí sencilla y la entendí. Gracias. Y otra cosa, comparto con usted la claustrofobia. Por favor, auxilio. No quiero ni siquiera a veces viajar en un ascensor. Chao, un beso. Sergio, referido al obelisco, te olvidaste un hecho importante. Los equilibristas alemanes, creo que fue en el año 1950, que fue una multitud en la cual yo estaba, fue un hecho histórico ese también. Chao, gracias, Antonio. Todas esas personas que hacen ese tipo de pruebas y todo, son emocionantes. Yo tengo un recuerdo grato de hace muchísimos años, una cosa menos dañina, pero estaba hace muchísimos años, un viaje a Europa, estaba en el Estadio Olímpico de Roma y jugaba a la Roma, digamos. Y había un tipo que venía corriendo que había hecho el récord de resistencia de correr esas cosas. Un Guinness en la época que ni siquiera por ahí había Guinness, pero en cualquier caso. Y el tipo era de la Roma. Entonces el tipo entró al estadio, terminaba el récord, tenía que dar 4 o 5 vueltas en el alrededor de la pista del Estadio Olímpico, que la tenía, si no recuerdo mal, y con eso terminó batiendo. Entonces entró y el tipo entró con una bandera de Roma, la cancha estaba llena de hinchas de Roma, y todos lo aplaudían y lo ovacionaban. Y entre tanto los tanos le gritaban, ¡Sonso! ¡Pavote! ¡Más calzado! Le gritaban de todo, mientras lo ovacionaban. Pero decía, ¿qué tipo? Me encantó, muy italiano. Eso te demuestra que, era muy italiano, era muy costumbrista. El tipo lo ovacionaba. Pero por otro lado, decía, este es un pavote. Camiseta de Roma, anda a laburar. Cambiando el ángulo de información y el tono, lo tenemos a Martín Rodríguez con una propuesta particular. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos y todas. Hablando de italianos, porque voy a cambiar el giro de mi columna, además, abandono los temas menores, Twitter, la chapucería política, y voy a el título que puso Mario, que es Primo Levi, la condición humana. Bueno, efectivamente, quería compartir una lectura del autor de Primo Levi, que es un escritor italiano que nació en 1919 en Turín y murió en 1987 en la misma ciudad. Su biografía rápida dice, un escritor italiano de origen sefaradí, autor de memorias, relatos, poemas y novelas, que es un hombre que en realidad se licenció en química, o sea, incluso se licenció en química en 1941, fue partisano. Y en 1943 fue detenido por las fuerzas fascistas, ¿no? Participaba de la resistencia antifascista, y no fue fusilado inmediatamente, como corría la suerte de cualquier partisano que era detenido, por su condición de judío. Entonces fue, derivado a las fuerzas de ocupación alemanas, que lo confinaron en un campo de concentración que se llama Monowix, o algo así. Yo soy malo para soy monolingual, digamos, las palabras de otros idiomas me cuestan, que formaba parte, digamos, en Polonia del complejo de Auschwitz, ¿no? Él fue parte de un colectivo de judíos italianos que fueron detenidos, que en total suman 650, por lo menos en ese proceso de detenciones, y forma parte de los 20 que sobrevivieron, ¿no? Al respecto, Primo Levi no era un escritor previo a su detención y previo a la experiencia del campo, pero a posteriori, por sentir, seguramente debía tener una afinidad con la literatura, pero sintió el impulso, el deber, o vaya a saber qué, de escribir y de testimoniar su paso, que fueron 10 meses por ese campo de concentración, que fueron los 10 meses prácticamente finales, ¿no?, del funcionamiento del campo. Para lo cual escribió lo que yo creo que es, seguramente después me corrigen, escribió muchos libros, pero escribió lo que al menos leí yo como un conjunto, que es la trilogía de Auschwitz, que se compone por el primero que escribió, que es Si esto es un hombre, que es sobre el que voy a hablar, y después dos textos más, que se llaman La tregua, y otro más que se llama Los hundidos y los salvados. En tal caso, Si esto es un hombre es el que hace de una suerte de diario, de esa experiencia. No es un diario exactamente, no es un día por día, pero sí es una memoria de esos 10 meses. Hay como varias cosas que me parecen como interesantes y, y, y que produce, que pueden producir en uno, y seguramente esta columna intenta hacer una invitación a la lectura o a la relectura para los que lo leyeron, y vaya a saber uno por qué, ¿no? También, o por qué uno interrumpe la cotidiana, la agenda cotidiana, de la agenda de preocupaciones públicas, e incorpora un libro así y se pone a leerlo, ¿no? Y pareciera interrumpir el tiempo en el que vivimos porque plantea una serie de cosas. Primo Levi es, él lo plantea así, el testigo. Él escribe como testigo de algo que vivió y no como juez. En su escritura, muy amena, muy rica, muy italiana. Si uno le puede leer los poetas herméticos italianos, es decir, hay una gran, muy dantesca también, ¿no? Es decir, una gran escritura, pero también que se plantea desde una cierta distancia de aquella experiencia. Entonces aparece un hombre que no deja de decir quién es, que se reconoce como partisano, que se reconoce como judío. Es un judío italiano y no es un italiano judío, porque él está ahí por ser judío. Podría ser húngaro y también estaría ahí. Es decir, la condición de judío, al menos en esa situación, es la que determina su situación. Y me parece que empieza a hacer un registro, al menos, que yo por lo menos no he leído en otra parte, de ese modo tan frío, de ese modo tan... No es la palabra objetivo, pero no hay otra palabra, quizá tan objetivo, de lo que fue esa experiencia. Hay una primera parte donde él, me parece a mí que, por lo menos a mí me impactó, que fue cuando él reconoce que son golpeados sin ira. Que un hombre puede ser golpeado sin ira. Es decir, hay algo del mal que aparece en ese libro, que es los hombres comunes dispuestos a obedecer. Primo Levi dice, muchas veces interrogado por la posibilidad de una venganza, ¿no? ¿Por qué no vengarse de esos verdugos, de quienes te hacían padecer trabajo esclavo, hambre, condiciones espantosas? Dice, porque eran verdugos sin nombre, y la racionalidad alemana hacía cambiar constantemente a esos otros que a los que sometían, bajo los que eran sometidos, con lo cual es una suerte de odio despersonalizado que puede en todo caso generar. Y su impresión es que aquellos verdugos eran hombres que cumplían una tarea. Esa es una cosa que incluso en la narrativa de otros terrorismos de Estado que desgraciadamente ocurrieron en el mundo no aparece tan fuertemente, tan marcado, ¿no? Que pareciera ser una suerte de, entre comillas, voy a decir entre comillas, virtud alemana, ¿no? Otra cosa que Primo Levi destaca y ordena casi con obsesión es la economía del campo. Había una economía. Es decir, había intercambios. Y había una economía porque la experiencia, no sé, concentracionaria, como se diría, significaba también una distribución de roles entre las propias víctimas, que no eran tan lineales. El mundo del campo de concentración, y esa me parece que es una novedad fundamental, y nadie tan autorizado para decirla como quien pasó por ahí, no era un mundo que solo se dividía entre buenos y malos, aunque obviamente había amos y esclavos, o había verdugos y víctimas. Había, y creo que su gran invención, una zona gris, un lugar donde también las víctimas asumían roles de victimario, donde también se generaban espacios, márgenes de intercambio y de posibles ventajas que hacían más vivible la situación del campo. Y Primo Levi lo narra, lo describe, casi diría lo sistematiza, pero no lo juzga. No dice odio a los judíos o a los gitanos o a los presos políticos o a los que sean que asumían un rol distinto, sino que trata de ponerlo en situación, ¿no? Tampoco el libro está exento de la experiencia personal y decir este es un hijo de puta y este no. Tiene el libro, me parece a mí, la capacidad por hacer un ejercicio que debe ser necesariamente frío, porque no podría ser de otra manera, de recordar, y de recordar nombres y personas, y casi diría, y mini biografías. Aparece un Alberto, aparece un Charles, aparecen, ahora no me acuerdo, pero aparecen distintos personajes que forman parte del mundo, de la red de Primo Levi, y que él, me parece que, y tal vez por eso escribe, siente el deber de decir quiénes son, y de contar sus historias, porque son personas que mueren en una ignominia que en esa situación es como inimaginable. Mueren en el enfermos y agonizando, incluso cuando el campo de concentración es abandonado, o mueren en un intento de huida, o mueren en la caminata cuando los rusos avanzan y deben los alemanes desalojar el campo, los SS se llevan a los sanos, mueren en la marcha de los sanos, o mueren en el grupo de enfermos abandonados. Hay un montón de, uno diría, criaturas humanas que mueren ahí en esa condición, y que Primo Levi hace un ejercicio. Yo cuando leía recordaba una foto que para mí es, no sé, dentro del en el canon del fotoperiodismo debería ser una de las mejores fotos, que es la expresión de Julio López cuando recuerda y cuando cierra los ojos y recuerda, y es como si vos tuvieras que hundir la mano en un lugar, ¿no? En casi en unas tinieblas y qué sé yo, y tener que rescatar a alguien. Y ese me parece que es un ejercicio de coraje cívico, porque ese ejercicio se hace contra uno mismo, contra lo que uno debería huir, ¿no? Que es una memoria tan terrible, tan traumática, que es tratar de que no quede en el olvido esos tipos que murieron en un lugar de absoluto abandono, ¿no? Eso es el otro registro, y que los pone, Primo Levi hace el ejercicio, extrae esa memoria, esos nombres, y los pone en el centro, ¿no? No es un libro filosófico, es decir, no es un libro ni psicológico ni sociológico. Es decir, en ese sentido ya no podría funcionar así, porque vivimos en otro tiempo. Pero en ese sentido era un lugar para la literatura el que él plantea, porque era un lugar que estaba un poco más allá del bien y del mal, de todas esas disciplinas para pensar. Porque él, es otra cosa interesante que plantea Primo Levi, es: yo no quiero comprender, no quiero comprender. Y lo hace, es decir, obviamente uno vive en sus paradojas y en sus contradicciones, y lo hace porque comprende, porque ordena el relato, pero siempre está un poco más allá, está sobre una pregunta que no logra acomodarse en un casillero, digamos, ordenado, como podría ser una gran pregunta filosófica, una gran pregunta psicológica sobre lo que pasa o lo que ocurre con los hombres y las mujeres ahí, sino otra cosa. El título del libro, digamos, Si esto es un hombre, es en el fondo la gran pregunta que podría ser si esto es un hombre. Y ahí hay un intento de responder, y creo que da, y maneja una certeza, que es una certeza fuerte, que es: esto fue más allá. Primo Levi dice, no es una cita textual, dice: un verdugo es un hombre, un sádico es un hombre que mata o que está dispuesto a morir es un hombre, que lucha, un hombre que tortura es un hombre, alguien que tortura es un hombre. Pero no es un hombre el que espera que otro muera para quedarse con su pedazo de pan, o el que comparte la cama con un cadáver. Es decir, él lo que demuestra y lo que asume, y ahí me parece que hay un gran coraje cívico, es: yo me deshumanicé. La víctima se deshumanizó. Es decir, la consagración del holocausto alemán, del holocausto judío, digamos, del plan horroroso llevado a cabo por el nazismo, es la posibilidad real y concreta de la deshumanización de la víctima. Dice: los verdugos no se deshumanizaron. Él no entiende, no perdona, no perdona al pueblo alemán. No perdono a los soldados alemanes, que había incluso, hasta podía distinguir conductas distintas entre jefes de la SS y unos y otros, y todas esas zonas grises que demuestran que la vida continúa ahí adentro, y que uno mismo, en muchas situaciones difíciles que cada vida tiene, porque cada vida es un 100% de la experiencia humana, también tiene, y bueno, uno diría, este libro demuestra que siempre hay una posibilidad, siempre hay posibilidades de negociaciones o posibilidades que se pueden abrir, y que dependen de la inteligencia, y dependen de la sensibilidad, y dependen del coraje, y dependen de muchísimas otras cosas. No sé si no me queda mucho más para decir sobre el libro. La última cosa que sí pensaba, porque es ¿dónde está hoy Auschwitz? Si uno dice el libro, ¿qué significa? Es ¿dónde está? La primera cosa es: vivimos en una era donde el mal no está tan ordenado ni tan concentrado. No tenemos un Auschwitz frente al que ir y mirar la condición humana. No lo tenemos. Tenemos Guantánamo, tenemos las cárceles de la provincia de Buenos Aires, tenemos un montón de cosas que sabemos que ocurren, sabemos que en este momento alguien debe estar siendo torturado, un montón de cosas con las que convivo y un montón de cosas que no sabemos, y un montón de hechos terribles de gente que muere en un tren por omisiones. Pero es un mundo el que vivimos, más gelatinoso, más desordenado, que no nos permite respondernos tan fácilmente la pregunta, que es, en todo caso, el deber al que nos arroja la memoria, que es preguntarnos en cada tiempo dónde está nuestro Auschwitz, nuestro compromiso con los que hoy sufren. Recorriendo los medios. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. No quise agregar un comentario porque esta columna va así al blog como va al blog por, digamos, por autopista, digamos, y entonces no quise interferir. Ahora por ahí me permito algunos comentarios. Hay una expresión famosa, celebérrima, de un gran intelectual, de un protagonista transformado en una figura canónica como es Primo Levi, que es aquella de si se puede escribir después de Auschwitz. O sea, la cosa de, como diciendo, bueno, hay algún límite a la condición humana a partir del cual algunas acciones, como la de escribir, que se supone que tengan, que trajinen con la belleza, con el matiz, ¿no? Es decir, bueno, está abolido. Y yo creo, uno entiende la pregunta, digamos, uno entiende la pregunta y comparte inclusive su sentido pedagógico, digamos, bueno, cuando pasan cosas tan terribles, todo está en entredicho, y uno puede decir, bueno, cuestiones tales como que hacen también a la naturaleza humana, como es expresarse por escrito, que es tan formidable, bueno, se pone entre paréntesis o en entredicho. Y a la vez, yo creo que lo que primero que el ineludible texto de Primo Levi, entre otras cosas, como tantas otras cosas, muestra que sí se puede escribir. Y yo diría algo más, que lo vengo pensando, ¿no? la linealidad que puede tener uno, la falta de, digamos, de, no sé, legitimidad o la legitimidad muy relativa, que es, se debe escribir después de Auschwitz. Se debe escribir y se debe expresar. Y algo más diré, que tampoco, digo, el texto de Primo Levi es gigantesco, uno tampoco lo va a discutir, pero hay algo, en la Argentina las víctimas se expresaron siempre, pero hace un tiempo relativo que se expresan mucho más, que reflexionan más. El año pasado lo tuvimos acá Mario Villani, en un texto que reflexionaba sobre la condición humana. Está el libro de Tarnopolsky, ¿no es cierto?, Betina sin aparecer, que también es una reflexión tremenda sobre la vida. Y a mí me viene a la mente que en todas esas reflexiones, en esas apariciones de las víctimas, en que cuentan sus historias, muy parecidas en un núcleo y diferentes en muchos otros, historias particulares en definitiva, yo creo que cada respuesta a las víctimas contradice la voluntad de los victimarios. Porque en definitiva lo que buscan los victimarios es anular la condición humana de los otros, es hacerlos todos iguales. Y si las víctimas se expresan, las víctimas son todas distintas, como somos distintos todos cuando nos expresamos. Y a mí me viene a la mente, redondeando esto, como uno no lo sabe hacer, el bellísimo y famosísimo también cuadro de Goya de los fusilamientos del 3 de mayo. Aquel cuadro que hay un pelotón, un conjunto de verdugos fusilando en una guerra que ya ni recordamos nosotros, que no recordamos, que tal vez ni conocemos. Y lo que ocurre en ese cuadro es que los verdugos están de espaldas y son todos iguales, son como Robocops. Y las víctimas están en posiciones distintas. Algunos son desafiantes, algunos están muertos, algunos piden clemencia, algunos tienen miedo, algunos lloran, algunos tienen miedo, pero cada uno tiene una expresión. Y yo creo que esto es también un mensaje que uno debe recordar. Las víctimas siempre tienen una identidad, y los verdugos no es que se parezcan, porque tampoco es cierto, y esto Levi lo analiza muy bien, y Villani en su libro analiza formidablemente, en una experiencia argentina que vivimos más, pero digamos que cuando las víctimas recuperan identidad, cuando cada víctima es algo, es una respuesta, y es no suprime o no deja sin efecto todo el mal producido, pero de alguna forma lo replica y se defiende, por así decir. Sí, señor. Los Chalchaleros, Samba para la noche, es un tema que pidió Roxana de Montserrat. Soñando en las aguas del río, cubierto de estrellas, se ha puesto a cantar. Y soñando en las aguas del río, cubierto de estrellas, se ha puesto a cantar. La noche trae su sol, el viento trae su muchas lunas cruzaron el río, detrás de la ausencia la busca mi amor. Muchas lunas cruzaron el río,

Ramón Aleira dialogó con nosotros hoy en Gente de a Pie. Nació en Santiago del Estero, se vino pronto a Buenos Aires, cayó presa en algún momento de su vida, estuvo varios años. Detenida allí, decidió aprender, estudiar, aprender oficios, tuvo gente que la ayudó, salió de la cárcel, con otras compañeras formaron una organización social que se llama Yo No Fui, y empezaron precisamente a reconstruir la historia, ella misma a formar talleres para capacitar en las cosas que había aprendido ella, y en fin, recuperando, tratando de capitalizar esa historia de su vida y también de organizarse y de dar una respuesta. Nos contó algo acerca de Yo No Fui, y la última pregunta que le hicimos se refirió a lo que es la experiencia, la sensación de volver a entrar en la cárcel alguien que estuvo detenido. Lo que yo le dije, que es cierto, que eso, por lo menos para mí es cabal y se lo escuchan muchísimas personas, cuando uno entra en la cárcel, así sea, para hacer una visita sabiendo que va a salir, hay un momento que te aprisiona, valga la expresión, un temor, que es el de no salir. Se te cierra una puerta detrás y algo ocurre ahí. Para eso se construyen las cárceles también. Le preguntamos a Ramón Aleiva cómo vivía esto y nos contestó. Yo estando adentro tuve una maestra que era muy buenista, pero un amor de persona. Ella que me ayudó muchísimo también a que yo me dedicara a estudiar y a hacer lo mío. Un día le dije, me gustaría venir otra vez, después que salga. Me dice, ni loca, ¿cómo vas a volver? No, le digo, no es que quiera volver así como entré. Le digo, quiero volver sola y que me abran la puerta y poder salir también. Uno revive un montón de cosas, comúnmente las que no le gustan. Pero me mueve más también ver cuando entro al salón y las chicas me reciben y tenemos esta comunicación y estas cosas. Ahí se me va todo lo miedoso y todo lo que no me gusta de la cárcel y retomo con todo esto que es bueno para mí y me gusta hacerlo. Notable, notable historia de vida de Ramón Aleiva. Gente de a pie, ¿no? Gente de a pie, qué historias. Nosotros estamos ya empezando a irnos y vamos a volver mañana, como todos los días, de 12:30 a 14 horas. Vamos a seguir charlando de todos estos temas de actualidad. La del día sigue estando, el pronóstico decía que iba a mejorar, hasta ahora está bastante asquerosón. No solo por eso, sino por otros motivos, pero esto contribuye. Te podés quedar a escuchar a Héctor Larre. Una tarde de lluvia, escuchar radio es lo mejor que se puede hacer. Hay gente que se le ocurren otras cosas, se pueden hacer oyendo radio. Esa es la gran ventaja de la radio. O sea, la gran ventaja de la radio, interfiere con pocos sentidos. También se puede hacer, para eso. Entonces, por ejemplo, la televisión requiere que estés más o menos de frente con la vista y el oído comprometido. Demasiado. También, si te esmerás, todo se puede. Pero, más difícil, la radio, quédate, la radio tiene su encanto. Esto es la radio, lo más grande que hay en la radio actual. Quédate a escuchar a Héctor. Nosotros nos vamos con el último tema del día, de precisamente momentos de la jornada, Gabriela. Noche y día, Raúl Porchetto, lo pidió Silvia de Caseros. Enciende mi mente, dulce cielo azul, embriaga mi alma, todos mis sentidos. Sombras.